Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿es un golpe institucional lo que llevó adelante la Corte ayer? Bueno, si no lo es, se parece mucho. La verdad es que la división de poderes existe desde el siglo XVIII y no sabemos si están enterados. La verdad que haber asumido, digamos, esto tiene que ver con un fallo que sacaron en diciembre dándole un plazo de 3 meses al Poder Legislativo para que saque una nueva ley, y si no, dejaban en vigencia una ley derogada, que es de la que hoy se están tomando para asumir de esta manera. Tiene media sanción en el Senado la nueva ley, y llega a diputados hace 2 días, 3. Entonces, me parece razonable que si se tomaron 16 años para decir que una ley es inconstitucional, por lo menos permitan 90 días para que tratemos algo tan importante como es la conformación del Consejo de la Magistratura, que es quien realiza los concursos para designar jueces y los remueve. No es una cosa menor, no es un trámite cualquiera. Bueno, sin esperar esto y atribuyéndose, digamos, facultades legislativas, pusieron en vigencia una ley derogada y asumió ayer como presidente del Consejo de la Magistratura. Convengamos que la Corte hasta ahora no integraba el Consejo de la Magistratura. Si bien está previsto que integren de cualquier instancia el Poder Judicial, los tienen que votar. Entonces, bueno, nunca estuvo ningún integrante de la Corte. Ahora no solamente se autointegran a la Corte, sino que además se designan presidentes y además no dejan asumir a quienes tienen que ser elegidos por el Senado y la Cámara de Diputados. Realmente es un escándalo. Ustedes le están exigiendo 90 días a la Corte para poder llevar adelante el trámite parlamentario, es decir, sancionar una nueva ley. ¿Qué plazo tiene? Tiene media sanción, claro. Sería solamente resolverlo en la Cámara de Diputados, digamos. Claro, ¿y qué, digamos, qué plazo tiene la Corte para responderles a ustedes? ¿Hay una vía institucional para este pedido que hicieron? No tienen plazos ni para fallar ni para contestar nada. Es realmente es una situación muy difícil en la que ellos incurrieron, digamos, porque además las posibilidades que nos deja cualquiera de nosotros es que si nosotros presentamos algún tipo de acción judicial, bueno, es el máximo tribunal el que termina decidiendo. De hecho, anuló un fallo de un juez de Paraná, hizo un per saltum, tomó el tema, dejó de lado todo y siguió adelante con su postura. O sea, si nosotros dijéramos, bueno, no, esto no puede ser y pedimos la inconstitucionalidad de esta ley, que además ya está derogada, bueno, quien es la última instancia en resolver esto es la propia Corte. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Uh-huh. Es una encerrona. Es una encerrona. Son los últimos en resolver y ya sabemos lo que piensan porque avanzaron en ese sentido. La verdad que es muy compleja la situación, es muy impresionante con qué impunidad realizan una cosa como esta, tomándose atribuciones legislativas, poniendo en vigencia una ley derogada, exigiéndole al Congreso que en 90 días, esto lo dijeron en diciembre, sabiendo que empieza el receso, que es un tema delicado, que toca muchos intereses. Bueno, se logró una media sanción en el Senado, no pueden esperar. Bueno, 16 años tardaron en declarar inconstitucional la ley. Realmente, así es muy difícil. ¿La Corte está jugando a la campaña ya? ¿Empezó la campaña a la Corte? Bueno, yo creo que ellos tienen una posición política permanente, porque de hecho son quienes definen sobre los grandes intereses. No podría decirte que es una política partidaria la que hacen, pero realmente con estas cuestiones por lo menos estamos viendo que tienen intereses políticos, no partidarios, por fuera de esto. Esto también genera mucha incertidumbre pensando en futuros fallos, no solamente que tengan que ver con cuestiones que afecten al gobierno, sino, bueno, tenemos ahí en discusión, y ayer habló Guzmán de esto de la renta inesperada, de la ganancia inesperada, tenemos el fondo que se va a crear para los evasores. Bueno, la verdad que este tipo de actitudes te hace pensar que tal vez lleguen ahí y ellos declaren inconstitucional todo esto. Uh-huh. Me parece que juegan poderes que exceden la cuestión partidaria. Claro. Hoy... Que tiene que ver con grandes intereses en juego en el país. Claro, claro, sí, con un modelo económico, productivo. Sí, político. Con un modelo y con intereses fuertes y de corporaciones y de poderes que exceden lo que es un partido político, la función de un presidente, de un ministro. Bueno, de hecho lo están mostrando, ¿no? Se atribuyen una función legislativa, imagínate. Todo es posible después de ahí. Sin embargo, esta gravedad no se dimensiona en el llano, en donde andamos todos los días caminando. La gente no ni siquiera sabe qué es el Consejo de la Magistratura. Sí, es probable. Es un órgano que vino con la reforma del 94, pero está integrado por profesionales del derecho, por académicos, por los poderes políticos. Y ellos son los que deciden los concursos, resuelven para determinados cargos para jueces, todo lo que tiene que ver con la matrícula federal, y además tienen una función muy especial, que es administrar los recursos del Poder Judicial, que creo que también subyace en esta intención del presidente de la Corte para presidir también el Consejo de la Magistratura, porque también ahí es un presupuesto enorme el que se maneja. Entonces creo que ahí, por eso te digo, intereses cruzados. Tal vez a la gente no le llegue, pero cuando vemos lo que puede ocurrir cuando se eligen jueces federales que inventan causas, que, bueno, todo esto del lawfare, que creo que todo el mundo más o menos lo interpreta, es bueno, salen de algún lado, son elegidos por ese Consejo de la Magistratura en un concurso que eleva una terna y que luego el presidente envía al Senado para la aceptación de su pliego. Digamos, según qué justicia tenemos es lo que podemos después observar en nuestras cuestiones cotidianas. Si esos jueces resuelven luego que no se haga el fondo para los evasores con la plata que evadieron y declaran esa ley inconstitucional, estamos en un problema. Si mañana dicen que se puede liberar o no declarar la telefonía móvil o internet como un servicio esencial, bueno, lo vimos, digamos, te pueden anular cualquier medida, es importante. Yo sé que es difícil y es una entelequia para cualquier persona que no observa la justicia como algo cotidiano en su vida porque nunca tuvo que ir al Poder Judicial, pero define sobre cosas importantes, sobre medidas económicas, sobre jubilaciones, sobre un montón de cosas que tal vez uno no se entera porque no tuvo que ir a tramitarlo a un juzgado. Pero existe y tiene que ver con cuestiones desde violencia de género hasta, bueno, todo. Uh-huh. Todo pasa por ahí. Marinia, ¿qué va a ser el bloque de diputados del Frente de Todos, digamos, frente a esta encerrona? ¿Conteste o no conteste la Corte el pedido de los 90 días? Bueno, la verdad es que nunca imaginé que iba a asumir Rosati de esta manera. Yo pensé que iba a esperar. Así que, bueno, en este momento estoy ya yéndome al Congreso porque después tenemos la reunión de por la ley de alquileres de Comisión de Legislación General, así que espero ahí ver si nos podemos reunir en el bloque para ver cómo se sigue con esto y definir alguna estrategia, porque la verdad es que ahora nos toca a nosotros resolver. Hay media sanción del Senado, deberíamos poder sacar la ley en el plazo que estamos pidiendo. Te aprovecho, Varinia, ya que hiciste mención a las comisiones de legislación general que está tratando todos estos proyectos de ley de alquileres. ¿Hay alguno que vos hayas visto que tiene que ver con el acuerdo posible de alcanzar? Ayer veíamos que la Asociación Nacional de Inquilinos planteaba que el masismo ya acordó con las inmobiliarias la baja del plazo a 2 años, la indexación a 6 meses. Hay una idea de que ya cierta parte del bloque del Frente de Todos ha cerrado un acuerdo con inmobiliarias. ¿Esto es así? ¿Ustedes cómo vienen trabajando? No, yo no estoy al tanto de ningún acuerdo de nada. Nosotros estuvimos el martes pasado, tuvimos la primera reunión informativa, escuchamos a inquilinos, inmobiliarias, martilleros y hasta una asociación de propietarios de una provincia del sur, donde cada uno expuso, fueron alrededor de 20 provincias representadas, y noto, por ejemplo, absolutamente todos y cada uno habló de no derogar esta ley, que es una propuesta, por ejemplo, que dijo Macri, y que hay algunos proyectos presentados para derogarla. Bueno, parece que todos se opusieran a la derogación, eso por un lado. Y después, si los inquilinos quieren seguir con esta ley y avanzar sobre algunas otras cuestiones, y del otro lado, inmobiliarias y martilleros pretenden modificar estas dos cosas, bajar el plazo a 2 años y que el índice de actualización, aún si mantenemos el actual que elabora el Banco Central en base a precios y salarios, pero que se haga una actualización semestral. Esos serían los dos puntos que estarían en disputa. Por lo pronto, hoy tenemos otra vez invitados, mañana también, porque la idea es escuchar absolutamente a todos y sacar la mejor ley posible. En esto sí no hay plazo, en esto no hay urgencia, no hay nada que determine que en 3 días hay que sacarlo, por eso nos propusimos durante un mes debatirla. Bueno, hoy y mañana tenemos informativa y la semana que viene debatiremos en la comisión lo que esperemos sea el mejor dictamen, tratando de tener una mirada federal. Aunque debo decirte que en la reunión del otro día estaban uniformados los criterios desde Salta hasta Tierra del Fuego. Pareciera, yo pensé que podíamos por ahí tener una mirada federal, pero tanto de un lado como del otro escuchamos lo mismo de cada provincia. Por ahí se diferenciaba un poquito las que tienen mucho turismo y son otras las reglas. Pero después el resto, básicamente los dos puntos en cuestión son esos y son disímiles. Son disímiles y, digamos, y creo que podemos coincidir que tampoco son partes iguales. Los inquilinos están en una condición mucho más desfavorable que los propietarios. Sí, por supuesto. El inquilino es la parte débil en esta historia porque obviamente el propietario siempre tiene el capital y porque además el propietario puede decidir, saco la propiedad de alquiler. El inquilino tiene que buscar a dónde ir y la verdad que siempre es la parte débil. Pero bueno, entendemos que puede haber una mayor previsibilidad en 3 años, entendemos que las inmobiliarias y los martilleros pidan 2. Ellos dicen que también los inquilinos reclaman esto, porque también es una realidad que han salido muchas propiedades del mercado. Y eso es lo que nos llevó a tratar de tratar esta ley, de empezar a debatir esta ley que tiene 2 años de vigencia. Pero bueno, la realidad es que el mercado también indica que no hay propiedades en alquiler. Entonces se convierte en una situación grave, sobre todo en las ciudades populosas. Pensemos que estamos hablando de que hay alrededor de 9 millones de inquilinos en el país. Es mucha gente, entonces, bueno, son muchas las voces que hay que escuchar y esperemos llegar al mejor resultado, a la mejor ley, al mejor dictamen que podamos sacar, siempre teniendo en cuenta que nuestros números son ajustados en la Cámara y que todo debe ser consensuado, ¿no? Por eso nos propusimos tratarlo durante un mes para ver si podemos llegar a un acuerdo tratando de balancear la necesidad de hoy, que no haya tantas propiedades en alquiler y mucha gente buscando, y también las infracciones a la ley, que es lo único que no podemos resolver con otra ley. Claro. Porque la verdad que escuchando a muchos inquilinos, por ahí lo que te dicen es no se cumplen, no registran los contratos. Bueno, frente a eso el Poder Legislativo no es quien debe hacerlas cumplir. Arma las leyes y las sanciona, pero luego es el Poder Ejecutivo quien debe controlar, o en todo caso el Poder Judicial. Bueno, hay algunos proyectos que son interesantes, que crean tribunales arbitrales. Hay otros proyectos que crean una cámara de alquileres formada por inquilinos, por propietarios, por inmobiliarias y por encargados de edificios. Bueno, hay una variedad, son más de 20 proyectos. Así que, bueno, veremos cuál puede ser lo mejor para satisfacer la necesidad que hay hoy, pero a su vez no vulnerar los derechos que el inquilino hoy con esta ley tiene. Varinia Marín, diputada nacional, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias, un saludo a ustedes y a la audiencia.